mientras se desarrolla este programa en el aire de FM La Tribu, este programa de música tropical. Hoy se están cumpliendo 2 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, un docente que se manifestaba en la provincia de Neuquén. Y además estamos en vísperas de que comiencen los alegatos por el juicio del asesinato de Martín Castellucci, un muchacho que había acudido a bailar con sus compañeros a un boliche de la localidad de Lanús, un boliche llamado La Casona, que fue asesinado por los patovicas. Un gesto más de violencia que sucede contra la gente que a veces sale a divertirse, que deambula por la calle y es sorprendida por las fuerzas de seguridad. Para hablar un poco de estas cuestiones, estamos en este momento en comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Nosotros queremos, nos quedamos sorprendidos cuando nos enteramos de algunos datos que publicó la Correpi sobre que en los 4 años de presidencia de Néstor Kirchner y el primero de su esposa, Cristina Fernández, se registraron 1.067 casos de gatillo fácil y torturas seguidas de muerte, que la mitad de esas víctimas eran pobres y tenían entre 15 y 25 años, que en resumen, las fuerzas de seguridad en 5 años y medio han asesinado a una persona en día por medio. ¿Cómo surgen estos datos, María del Carmen? ¿Son tantas las denuncias que llegan a la coordinadora? En realidad estamos hablando de datos que ya son viejos a esta altura. Estamos apenas empezando el mes de abril y son alrededor de 70 los casos que hemos incorporado a nuestro archivo desde estos números que vos mencionabas, que son con los que cerramos el archivo el año pasado al 30 de noviembre de 2008 y que presentamos en el acto en Plaza de Mayo el 10 de diciembre. Con lo cual, muy probablemente en el curso de este año 2009, ese índice de alrededor de 16 casos por mes, es decir, una muerte día por medio a manos del aparato represivo del Estado, todavía crezca más. Un récord realmente que parecía difícil que pudiera ser superado aún por este mismo gobierno. Bien. Los datos del archivo provienen tanto de los familiares que se contactan en forma directa con Correpi, ya sea en Capital Federal, en el conurbano o por distintos medios desde el interior, y de los medios, de los datos que surgen de la revisión y del chequeo de medios de comunicación nacionales y provinciales. Ajá. Por eso afirmamos que además estamos absolutamente convencidos que estos números son simplemente una pequeña cuota de una cifra negra que seguramente es varias veces superior, porque se da la situación constante que cuando logramos viajar a algún lugar del interior del país y tomar contacto directo en los barrios con la gente y recibir una cantidad de información de la que no sale publicada ni siquiera en los medios locales, rápidamente se incrementa la cantidad de casos registrados de ese lugar en particular. Claro. Sería bastante extraño suponer que tenemos tan buen olfato que solamente viajamos a los lugares con muchos casos. Seguro. Y esto ocurre sistemáticamente, de forma que estamos seguros que si pudiéramos cubrir con estos viajes todo el país, los números serían francamente diferentes, ¿no es cierto? Seguro. María del Carmen, muchas de las personas que escuchan este programa son amantes de música tropical, muchos provienen de sectores humildes, gente laburante. ¿Por qué las fuerzas de seguridad, en su mayoría, según los datos que veíamos de la Correpi, acosan y terminan agarrándosela con la mayoría de los jóvenes que provienen de familias pobres? Efectivamente, si uno analiza el perfil de las víctimas de estos más de 2.650 casos que están registrados, y muy en particular de los 1.100 y pico de los últimos 5 años y medio, casi 6, nos encontramos con que 2/3 partes de esas víctimas eran menores de 25 años y que casi la totalidad, por no decir todos, hay muy poquitas excepciones, pertenecían a los sectores sociales más vulnerables. Ajá. Y justamente los casos en los que se trata de hijos de familias de clase media o incluso de clase media alta, son lo que realmente podríamos llamar en un caso errores desde el punto de vista de que es un pibe que a lo mejor estaba con la pinta o la actitud equivocada en el lugar equivocado, y de allí que se hayan comportado con él como si fuera el hijo de un trabajador. Casi una excepción a la regla, digamos. Exactamente. Ahora, precisamente ese perfil de la víctima, sumado a algunos otros factores que también surgen del análisis de los datos del archivo, nos permiten afirmar que eso se debe justamente al carácter de política de Estado, con un contenido importante, preponderante, de control, de disciplinamiento social, de este tipo de herramientas represivas como el gatillo fácil, la aplicación de torturas sistemáticas o las detenciones arbitrarias. Bien. Justamente es el joven, y sobre todas las cosas el joven pobre, el hijo del trabajador, el que para el sistema necesita ser disciplinado, necesita ser domesticado, convencido de que hay un orden y que ese orden debe ser respetado, y para eso, qué mejor que contar con ese poder de disciplinamiento que surge del que podríamos llamar el primer frente de combate del Estado, que en definitiva representa los intereses de la clase dominante, con la clase trabajadora en la calle, que son las fuerzas de seguridad en los barrios. Entonces, claro, fíjense que con anterioridad a 1996, sí, o 97, era muy raro, casi excepcional, encontrar casos de fusilamientos o de muertes en la tortura cometidos por otras fuerzas de seguridad que no fuesen la policía, con la excepción, por supuesto, de los servicios penitenciarios en el caso de las torturas en cárceles. Claro. Pero quiero decir, prefectura, gendarmería, tenían una incidencia muy baja en el total de casos. Sin embargo, esta incidencia viene aumentando a partir del año 97. ¿Y esto, qué es lo que viene ocurriendo desde el año 97? ¿Qué? Que prefectura y gendarmería están en la calle haciendo patrullaje urbano. Yo siempre digo que cuando yo era chica, para ver un prefecto había que salir al río y para ver un gendarme había que ir a la frontera. Claro. Ahora basta ir a cualquier barrio o a cualquier cruce de una ruta o de una autopista donde vamos a encontrar un retén, o acercarnos a cualquier barrio popular donde están cumpliendo la misma tarea que años antes cumplía solamente la policía. Claro. De allí que se incremente su participación como autores, sobre todo en temas en casos de gatillo fácil. Bien, y María del Carmen, ¿cómo funcionan las agencias de seguridad? Estoy pensando en algunos casos de pibes que habían salido a bailar, como el caso de Martín Castellucci, que nombramos hace rato, o de Weimar Mamani, un joven boliviano que asistió a una bailanta en el barrio porteño de Once y terminó siendo asesinado, al igual que Castellucci, por patobicas que pertenecían a agencias de seguridad contratadas por el boliche. ¿Las agencias de seguridad están ligadas también a la policía? Bien, justamente ese fue un debate concreto que nosotros tuvimos hace algunos años atrás respecto de los criterios de confección del archivo, respecto de si incluíamos o no ese tipo de hechos, es decir, las muertes causadas por vigiladores privados, por integrantes de agencias de seguridad privadas, dentro del archivo. Y claro, el debate venía a raíz de que por definición, ya que de lo que estamos hablando es de la política represiva del Estado, en el archivo solamente computamos aquellos casos en que el autor del hecho es un integrante del aparato represivo del Estado. Claro. No estaríamos hablando de política represiva del Estado. Y la discusión, en realidad, cuando fuimos analizando los casos concretos, se diluyó por completo, porque resultaba que en todos los casos, en realidad, fuese o no vigilador privado el perpetrador, lo que sí teníamos era o un policía en actividad haciendo horas extras a través, incluso en algunos casos, de mecanismos oficiales como los servicios adicionales, en otro directamente trabajando en forma privada para una agencia o sencillamente en forma particular para tal o cual boliche, como pasó, por ejemplo, en el caso de Darío Rojas, el trabajador del frigorífico rioplatense, que murió también asesinado a golpes cuando salía con unos amigos de una fiesta en un boliche en San Miguel, en noviembre del año pasado, quizás recuerden el caso. Sí, sí. O directamente esas agencias de seguridad, en todos los casos, resultaban propiedad o dirigidas por integrantes activos o en retiro de fuerzas de seguridad del Estado, y sus integrantes sistemáticamente eran también miembros retirados de alguna de las fuerzas de seguridad. Es decir, que no les alcanzaba con la jubilación. Exactamente. Y por el otro lado, si contemplamos la película completa, la imagen completa de la función que cumplen estas agencias de seguridad, nos vamos a dar cuenta que en realidad no se puede ignorar que forman parte del aparato represivo estatal en una suerte de tercerización o privatización de una tarea de seguridad, como lo vemos en muchísimos barrios. Olvidémonos del hecho concreto que puede ocurrir en un boliche, pero en cuántos barrios uno recorre las calles y ve la garita, exactamente igual a la vieja garita policial, pero con el nombre de la compañía de seguros de seguridad privada, pagada por el conjunto de, o una parte de los vecinos del barrio, con un vigilador armado que hace exactamente lo mismo que el policía, pero desde una empresa particular. No nos olvidemos, por otro lado, que las agencias de seguridad están además controladas y reguladas oficialmente, y así queda, por ejemplo, en evidencia en situaciones en las que hemos denunciado, y nos hemos cansado de hacerlo en más de una oportunidad, la contratación para estas empresas de no solamente ya personal policial retirado, sino en muchos casos personal policial exonerado e incluso cumpliendo condenas por gravísimos delitos, por los que a su vez la justicia los había excarcelado con una lenidad que por supuesto no tiene cuando se trata de simples civiles o particulares por delitos de muchísima menor envergadura. Claro, clarísimo. María del Carmen, para finalizar y dejarte tranquila en este fin de semana, ¿qué debe hacer una persona, familiares de víctimas que hayan sido abusadas por la policía, que hayan sido atacadas, o alguna propia persona que sufrió un ataque y gracias a Dios pudo sobrevivir, la puede contar? ¿A dónde debe dirigirse? ¿Sirve hacer una denuncia? ¿Cómo debe proceder alguna víctima de la represión policial? Cualquier persona que necesite ese tipo de asesoramiento se puede poner en contacto directamente con nosotros. Sistemáticamente vamos a aconsejar llevar adelante la denuncia penal, no porque tengamos confianza en los jueces, que en definitiva son compañeros de trabajo para el mismo patrón que los policías, claro, sino porque es el único camino en definitiva que tenemos para intentar lograr de vez en cuando una condena, pero además ese terreno, por más que sabemos que es el terreno del enemigo de la pelea en los tribunales, también nos permite echar luz y dar visibilidad a muchos casos. Imagínense, ¿quién de ustedes tendría idea de quién era Walter Bulacio si no hubiésemos tenido y siguiésemos teniendo 18 años de lucha, que también incluyen la lucha judicial, ¿no es cierto? Claro. Para comunicarse con nosotros pueden entrar a nuestra página, que es sin la triple W, correpi.laaine con H en el medio, .org, o mandarnos un mail a correpi@fivertel.com.ar. O comunicarse a los teléfonos que aparecen en nuestra página web. En muy poco tiempo más, porque estamos terminando de poner en condiciones nuestro nuevo local, que está en el barrio de La Boca, en la calle Cafarena 84, vamos a poder ya anunciar el horario de atención semanal de todo tipo de consultas directamente en nuestra casa. Pero bueno, todavía estamos en refacciones y no tenemos los horarios acordados todavía. Perfecto. María del Carmen, queremos agradecerte que nos hayas brindado unos minutos en esta noche. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Así pasaba María del Carmen Verdú, titular de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, detallándonos un poco más esta situación que vivimos los argentinos y que se palpa en los barrios, en las calles, a la salida de los boliches, que nos contaron, que lo vimos o que nos tocó vivir, la represión que a veces las fuerzas de seguridad, tanto la policía como la gendarmería o la prefectura, vive causando día a día contra la población.